que al mundo grita, que no es tan fiero el lobo como lo pintan. Derrotado a los yanquis, Cuba es la guía, su llama en Centroamérica está encendida, que nada y Nicaragua lo... Como lo anunciábamos antes de la pausa, estamos aquí recibiendo en el estudio de la 36 a Gonzalo Isasmendi, director del semanario La Juventud, integrante también de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. Gonzalo, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emi, buen día a las compañeras ahí en controles y bueno, la audiencia como siempre, un placer. Bueno, a ver, vamos a hablar del Coloquio Patria, de esta quinta edición del Coloquio Patria, que es una actividad, vos nos vas a contar, bueno, detalles, digamos, de qué se hace ahí, porque es ya has estado ahí en algunas oportunidades, pero además estos medios de prensa, el diario La Juventud, el semanario La Juventud, Radio Centenario, han participado de este coloquio ya varias veces. ¿Cuál es la importancia, digamos, que tiene? ¿Qué conclusiones o qué elementos se han podido conseguir, obtener a partir de las participaciones anteriores en esta actividad? Bien, sí, es el quinto coloquio que se realiza, el cuarto al que vamos a participar nosotros, así que estamos casi desde el principio. Tuvimos la oportunidad también de ir nosotros en dos oportunidades, un coloquio que fue creciendo también a través de los años y de sus realizaciones, donde uno se encuentra con distintos, para iniciar es un coloquio de medios de comunicación tradicionales, digitales, emergentes, históricos. Está el ejemplo de Granma, que por supuesto es un medio de comunicación histórico para nuestra América Latina, pero también portales de internet que se van apareciendo, generando y también proponiendo nuevas y diversas formas de comunicación. Entonces todo eso convive en un espacio con un mismo objetivo, que es llegar con la información de izquierda desde el sur global hacia el mundo, ¿verdad? Esto convive en tres días donde se realizan talleres, charlas magistrales que son, por supuesto, compañeros y compañeras con muchísima experiencia en temas de comunicación e información. Paula Villegas, directora de Telesur, la oportunidad de escuchar a Víctor Hugo Morales, por ejemplo. Digo dos ejemplos en una amplia diferencia de opiniones, matices, opiniones, experiencias. Y formas. Y formas. Qué bueno que uno se puede encontrar allí. Decíamos, desde Telesur a compañeros y compañeras que están realizando sus primeras armas y a veces desde un sindicato o una organización social generan una página de internet para replicar y comentar y contar informaciones, ¿no? Todo eso convive allí en estos días. Por supuesto, uno de los objetivos principales es poder salir con una declaración, por supuesto, en torno al apoyo a Cuba, a los pueblos que están peleando, a Palestina, como fue también en distintos años anteriores. Pero sobre todo poder generar una red de comunicación que englobe y abarque lo que decíamos, ¿no? Al sur global, a sus formas de comunicación, y que sea una red coordinada para enfrentar a los medios hegemónicos, a los medios que tienen el poder, porque bueno, ellos sabemos que se juntan, que coordinan. Y bueno, nosotros como medios de izquierda deberíamos hacer lo mismo, y Cuba, como siempre, siendo vanguardia en estos temas, propone esta instancia para hacerlo. ¿Cuál es la importancia también de que sea en Cuba, ¿no? De ir hacia Cuba, pensando no solo en el momento que vive Cuba hoy en día, con bueno, esta agudización del bloqueo, ¿no? Imperialista, pero también pensando en que, bueno, es un país que logró consolidar su revolución, y que los medios de prensa, uno podría pensar, juegan un papel en ese contexto. Y es un papel distinto el que pueden jugar los medios de prensa de izquierda, como vos decís, en países como el nuestro. ¿Cuál es la importancia, digamos, de aprender de esas experiencias? Sí, primero lo que vos decías. Cuba vive en revolución, la sostiene y es un faro y es vanguardia en América Latina y el mundo, con su revolución y con su socialismo. En ese sentido, logró consolidar una red de medios que hoy también son parte muy importante en la consulta de todos nosotros. Cuando necesitamos ver una información o queremos conocer algún dato de la realidad de América Latina o de la misma Cuba, vamos a Granma, vamos a Juventud Rebelde, vamos a Cuba Debate, que son medios que son, por supuesto, cubanos, pero que mantienen una red entre ellos muy importante, y que se han sabido destacar en la Revolución Cubana y demás. Y segundo, porque hoy Cuba necesita una defensa clara, y esa defensa se logra estando en el territorio cubano, que cientos y cientos de representantes de todos los países, la mayoría de América Latina, se junten en Cuba hoy con las presiones que hay hacia el pueblo cubano, con las dificultades que está viviendo el pueblo cubano, es una señal clara de defensa y de apoyo a la revolución cubana. Hoy se está viviendo y se está agudizando la problemática y el asedio imperialista contra Cuba, pero sabemos que en años anteriores también Cuba vivía un asedio y un bloqueo brutal, y también era importante estar allí, importante trasladar el apoyo y la solidaridad con el pueblo, que realmente siempre nos ha recibido de una manera increíble, de brazos abiertos, de corazón abierto, y dando todo lo que tiene para que los que vamos allí por unos días nos sintamos en casa, y es lo que sentimos, la verdad. Vamos a hacer una pausa, estamos en las 11 menos cuarto y volvemos para hablar también del papel que juegan los medios que van a estar representados en este coloquio, la Juventud, Radio Centenario, el papel que juegan hoy, digamos, en el contexto de nuestro país y del mundo, y también la gente que quiera y que pueda apoyar el viaje, digamos, de la Juventud y Radio Centenario a este quinto coloquio Patria, cómo puede hacerlo, ¿no? Lo conversamos después de la pausa. Seguimos con Gonzalo Isasmendi del semanario La Juventud, que va a estar participando, decíamos, en la quinta edición del Coloquio Patria en Cuba, este encuentro internacional de medios antiimperialistas, con la importancia también que tiene que esté Uruguay presente, ¿no? ¿Qué es lo que puede llevar Uruguay? ¿Cuáles son las experiencias que tiene el semanario, la radio, sí, para poder llevar y compartir, además de aprender, ¿no? Aprender mucho también de esas experiencias, como decíamos en el bloque anterior. Bueno, ¿qué es lo que puede brindar? ¿De qué puede hablar? ¿Qué experiencias puede compartir el semanario La Juventud y La 36? Nosotros en particular, siendo medios como puedo decir, medios tradicionales. Llevamos una larga largos años de experiencia, largos años de experiencia en transmisiones, en bueno, en distintos especiales, programas, métodos de comunicar informaciones que son realmente importantes para nosotros y para todos los compañeros que necesiten hoy emular experiencias como ha hecho la 36 y como ha hecho el Semanario La Juventud. Nosotros mismos a veces en la vorágine del día y en el conocimiento mismo diario que tenemos sobre la radio, sobre el semanario, no nos damos cuenta que nosotros tenemos muchísima experiencia en comunicación desde la izquierda. Nosotros contábamos alguna vez que fuimos, no recuerdo bien si fue el año anterior o el anterior, la transmisión que se hizo desde la 36 cuando vino Fidel a nuestro país, que fue una transmisión de todo el día, que hubieron compañeros en todos los lugares en donde estuvo Fidel, y eso fue tomado por parte de otros compañeros de otros países de América Latina y demás, primero con sorpresa, porque muchas veces no se conoce lo que hace un pequeño medio tradicional en Uruguay, y segundo con consultarnos, preguntarnos cómo se había replicado eso, si a pesar de que bueno, que fue hace muchos años, si había registros sobre eso, toda una serie de cosas que fueron disparadores de muchas otras charlas, ¿no? Más allá de que, por supuesto, nosotros allí vamos a aprender y aprender mucho de las experiencias de otros pueblos y de otros medios. Y otra cosa que también llevamos, y no es menor, es todo el avance y bueno, todo lo que hemos avanzado como medios de comunicación de izquierda, nosotros en nuestro país, en nuestra 36, en nuestro semanario, en estos pocos años que han pasado. El que hoy estemos transmitiendo por YouTube, de la calidad que lo estamos haciendo, cómo hemos avanzado en las redes, en la información, en la página web de la 36, sin cambiar ni un ápice el contenido que ya tenía en particular nuestra radio, y sobre todo, y también, digo, el contenido del semanario. Eso también es una experiencia de cómo trasladar a nuevas formas de comunicación los medios tradicionales. Es una forma de adaptarse y es una forma más de estar en comunicación bueno, con quizás los más jóvenes, quizás llegar a otros lugares donde no llegas solo en AM. Y esas experiencias también son muy valoradas y muy respetadas y consultadas también por muchos compañeros que van allí, ¿no? Hay allí solo transmisiones de stream, por ejemplo, o gente, compañeros que tienen un canal de stream que están largando o por largar, entonces van allí a buscar experiencias, a buscar posibles aliados en términos de comunicación internacional. También la red de columnistas internacionales que tiene el Semanario de la Juventud y Radio Centenario es muy valorado también en este tipo de encuentros internacionales. Otra cosa que a veces nosotros no nos damos cuenta en la vorágine diaria, y los oyentes también, uno como oyente, estamos acostumbrados a que un día pueda salir Plinio, que es un columnista de mucho nombre y muy importante para Brasil, para América Latina, muy reconocido, el propio Jair, pero después columnistas desde Grecia, desde Medio Oriente, desde África, Europa. Desde Cuba mismo, Europa, tenemos una gran red de columnistas internacionales, que eso se ha logrado gracias al trabajo de los compañeros y el trabajo consecuente de la 36 durante muchos años. Eso es muy valorado, muy consultado, y es también experiencias que nosotros tenemos que llevar en esto de enriquecer este tipo de encuentros internacionales. ¿Y cuál debe ser hoy el papel de estos medios, digamos, en el contexto del mundo que estamos viviendo, que ocurre cada vez más esto de tener que desconfiar de lo que vemos, ¿no? De algunas informaciones que surgen, además con la manipulación que hacen algunos sectores políticos, ¿no? A partir de la información y de las noticias, lo rápido que cambian los hechos. A veces los hechos van mucho más rápido que la información que nos puede llegar. Hay un tratamiento distinto, digamos, de la información, una dedicación particular a temas que no están, por ejemplo, en la agenda pública. ¿Cuál es el rol que deben cumplir los medios, como lo son acá en Uruguay, la 36 y la Juventud, pero en el resto del mundo? Sí, nosotros siempre dejamos claro en este tipo de participaciones que nosotros representamos un medios de comunicación, en este caso una radio y un semanario, pero no dejamos de ser militantes de izquierda, no dejamos de ser representantes de, en mi caso, de una organización política, pero representantes de ideas revolucionarias que pretenden cambiar el sistema y la forma en cómo vive la mayoría de nuestras sociedades. Al partir desde ese lugar es donde quedan claros un montón de cosas. Nosotros, por supuesto, informamos con la verdad por siempre por delante, tratamos de comunicamos con la verdad, tratamos de traer entrevistados que lo hagan de esa misma manera. Nuestras preguntas van también enfocadas a que el entrevistado cuente la verdad de los hechos y de las informaciones, pero que sirvan como herramienta para la militancia cotidiana y para la transformación de una realidad que tiene que ser cambiada. Nosotros entendemos que esa es la función de los medios de comunicación de izquierda, y que es parte del enfrentamiento a los medios hegemónicos que no comunican la mayoría de las veces con la verdad. Entonces, esa es como nuestra bandera desde siempre, ¿no? La verdad por delante de todo, y los medios como herramienta para la militancia cotidiana, para la militancia social, política, en definitiva para la militancia en torno a los cambios necesarios y cambios posibles, ¿no? Aquí y por supuesto en Cuba o en donde le toque a un medio de comunicación de izquierda estar. Decíamos que hay también, por supuesto, unido a la importancia de este viaje, bueno, toda una inversión que hay que hacer, si se quiere, ¿no? Hay que costear pasaje, estadía y demás. Y bueno, se sabe que la audiencia lo sabe, no es ningún secreto que, bueno, hay una situación económica particular que se está atravesando por parte de estos medios, que también tiene que ver con la forma en la que se tratan las noticias y las realidades, y bueno, las consecuencias que tiene eso, por ejemplo, en el bloqueo de ciertos ingresos de publicidad, por ejemplo, y otros, ¿no? Pero la gente que quiera, que vea la importancia de esta de esta participación en el coloquio Patria, que tenga la intención de poder colaborar, de poder hacer posible esta ida a Cuba de la Juventud y Radio Centenario, ¿cómo puede hacerlo, Gonzalo? Sí, hay un número de cuenta que lo vamos a estar pasando, que es el número de cuenta de la radio también, que bueno, pueden consultar por teléfono o a través de las redes, los teléfonos de la radio. Son muchos números el número de cuenta, no sé si pasarlo por acá, si a la gente le va a quedar en la memoria, lo decimos igual por las dudas, por algún memorioso, que es 00151483089, y después el guión, los cuatro ceros y el 1. Ese es el número de cuenta, pero repetimos, pueden llamar a la radio para consultar sobre eso. Agregar que bueno, estamos pidiendo este apoyo, colaboración, que no lo hicimos en los años anteriores, en donde hicimos un esfuerzo desde nuestros medios para poder participar. Lo decía Emi, hoy la situación es distinta, es complicada, la audiencia lo sabe muy bien. No vamos a exigir, ni podemos exigir tampoco a Cuba que dé respuesta a eso. Nunca se nos ocurriría hacer una cosa así. Pero a pesar de estas dificultades, a pesar de lo que estamos pasando a nivel económico, que la audiencia ya lo sabe y que vamos a superar con trabajo, y gracias también a la audiencia lo vamos a superar, nosotros sentíamos la necesidad de nosotros y nuestros compañeros y todos, la necesidad de estar en Cuba hoy, que es donde hay que estar, no solo para este coloquio que va a traer muchísima muchísima experiencia y muchísimas formas de enriquecer a nuestros medios, sino que estar en defensa y en apoyo a la revolución cubana hoy es donde hay que estar, así como hay que estar en la flotilla que va hacia Gaza. Entendemos que nuestros medios, que Radio Centenario, que la juventud tiene que estar donde hay que estar, y hoy es en Cuba, hoy es en el apoyo al pueblo palestino, es en la defensa de América Latina y es en la lucha antiimperialista. Gracias, Gonzalo Isasmendi. Gracias, Emiliano, y a toda la audiencia, como siempre.